como me siento. Ahora que ando solo como Nelson, me como una hamburguesa sin queso. Intento no pensar en sus besos. Espero que me llame, pero no lo hará. Estaba muerto de la pena, fuck, pero ahora ni tan mal, chula. Estoy aprendiendo a volar, Super Saiyan. Me arrancaste el corazón como a Bart. Querías que fuera normal. Ahora estoy pa' mí, pa' nadie más. Ahora tengo amigas como Shin-chan. Me arrancaste el corazón como a Bart. Querías que fuera normal. Ahora estoy pa' mí, pa' nadie más. Ahora tengo amigas como Shin-chan. Me partiste el corazón, de ti no quiero saber. Aquí sigo enloquecido por culpa de esa mujer. Yo ya no quiero pelear, baby, no soy Jackie Chan. Las ganas es de Shin-chan, te culo como Shin-chan. Jackie Chan, con el corazón roto camino por la ciudad. Rompí los retrovisores, ya no miro para atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue que no me enteré? Lo nuestro ya lo enteré, te doy una y quieres tres. A tomar por culo, ya doblé la esquina. He sacado las piedras de la mochila. Ya nada me pasa por encima. Contigo era jugar al buscaminas. Así está la peli, así está la cosa. Yo era como el Mentos, tú la gaseosa. Flotaba boca arriba en la piscina. Me echaste por encima gasolina. Me arrancaste el corazón como a Bart. Querías que fuera normal. Ahora estoy pa' mí, pa' nadie más. Ahora tengo amigas como Shin-chan. Me arrancaste el corazón como a Bart. Querías que fuera normal. Ahora estoy pa' mí, pa' nadie más. Ahora tengo amigas como Shin-chan. Yo sigo vuelto loco, dando vueltas por tu curva me mareé. Ahora me fumo uno, me fumo otro, pero no olvido la noche que te caté. Muerto por una rubia cañón. Ella me hizo pum pum directo a mi corazón. Ahora ando suelto de flor en flor, buscando polen y no amor. Así me va mejor. Living, ando de party. Vivo dando brincos, marsupilami. Me prendo otro fili, quedo con la Mari. La del vestido rojo de Roger Rabbit. Hey, siempre que quedamos y fumamos rama. Acaba en la cama colgada de mis lianas. Me da un beso en la cara y se escapa por la ventana. Y al día siguiente ya no quiere saber nada. Me arrancaste el corazón como a Bart. Querías que fuera normal. Ahora estoy pa' mí, pa' nadie más. Ahora tengo amigas como Shin-chan. Me arrancaste el corazón como a Bart. Querías que fuera normal. Ahora estoy pa' mí, pa' nadie más. Ahora tengo amigas como Shin-chan.